Están pasando por la televisión imágenes de terroristas muertos en el Líbano. Uno tiene la estatura de Felipe, mi hijo de 5 años. El otro ya es más bien como Rafita, que tiene 8. Hay varios más. Están apiñaditos, como jugando a la escondida o como si acabaran de robarle fruta a la vecina. No son tan bravos. La venganza será en el hoyo. El programa de Alejandro Dolina. Jueves 22 horas. Por Radio Fogón 97.3. Con la lana tejí la luna. Y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo. Y fue en la luna un lunar. Podés escucharnos todos los martes y jueves a las 5:30 de la tarde. Y se repite los miércoles y viernes a la misma hora. Mariposa la L. Por Radio Fogón, la 97.3. O también puede ser por www.radiofogón.blogspot.com. Este espacio se está construyendo con el aporte de los docentes de los jardines. Si querés comunicarte con nosotras, mandanos tus aportes. Podés hacerlo al 294-154-917288. A Mariposas en el Aire. Mariposa la L. Martes y jueves a las 5:30 de la tarde. Y se repite los miércoles y viernes a la misma hora. A todo el universo. Mariposa la L. Los viernes. De chicha y limonada. En la 97.3 Radio Fogón. Tenemos las combinaciones más eclécticas, las diversidades más diversas. De chicha y limonada. Teatro, música y toda la movida cultural de la comarca. Cultivando diversidad. Para todos los gustos. Acá en el hoyo. Los viernes, de chicha y limonada. Tipo 12, 2 y cuarto. Desde el hoyo para toda la comarca y el mundo entero. Por Radio Fogón, la 97.3, le vamos a dar jaque mate al Corona, programa de radio de ajedrez. Todos los lunes de 14 a 17. Y durante la cuarentena seguiremos con jaque mate al Corona. Vamos a competir, vamos a estudiar, vamos a practicar distintos sistemas y... por sobre todas las cosas, nos ampliaremos para hacer más amistades con jugadores de otros lugares. Todos los lunes de 14 a 17 por Radio Fogón 97.3. Hasta que mate el Corona. Info Rock and Reggae, todos los martes de 11 a 13, para tener una mañana bien arriba. Disfrutá de un poco de información, rock and roll, y terminamos con reggae para arrancar una semana bien, bien arriba. En La Fogón, la comunitaria del hoyo, 97.3. Info Rock and Reggae. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar. Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Maldito rock. Me puede matar. Un programa de rock y blues. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Maldito rock. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. La escuela.

Faltan solo 7 días para que comience la primavera, así que acá estamos esperándola. Vamos a dar las gracias a la radio Focus, que nos va a retransmitir todos los lunes a las 20 horas por la 99, el dial es 99.9 de Puyén, especialmente a Hugo Moreno y a Mancay, que son quienes nos facilitaron el espacio. Y bueno, vamos a llegar al Puyén, que nos interesaba mucho que la comunidad de las escuelas rurales de allá nos escuchara. Bueno, Luz de Niñez es un espacio para reconstruir la educación, para debatir las diferentes corrientes pedagógicas, para conocer los diferentes personajes que marcaron el camino a través del tiempo. Este es un programa también donde hay espacio para los niños, niñas y niñes, para las familias. Todos tienen voz. ¿Por qué estamos aquí, Alejandra? Bueno, estamos acá porque queremos repensar la educación entre todos y todas, pensando en docentes, educadores en general, adultos de las diferentes familias de la comarca, principalmente acompañarlos en estos momentos duros de pandemia, en los que ellos deben quedarse los niños en su casa, no pueden ir a la escuela. Entonces, bueno, la idea es poder acompañar a adultos para que acompañen a la vez a los niños y también a los niños. Tienen la voz acá y tenemos cosas muy lindas en este programa. También descubrir diferentes recursos educativos, como por ejemplo el arte, que es una herramienta muy importante para poder facilitar el aprendizaje de los niños. También identificar las barreras, ¿no? Las barreras que cada uno de los estudiantes, desde sus realidades, tienen para acceder a la educación. La educación, que es un derecho fundamental. Hablando de las barreras, ¿qué le parece si escuchamos un audio? Bien. Escuchamos el audio de una mamá de la Escuela 58 del Coihue. Adelante. Hola, soy mamá de un alumno de quinto grado de la Escuela número 58, Santa Rosa de Lima, del paraje El Coihue de Puyén. Con nuestra familia integramos la comunidad educativa de la escuela hace 5 años, y bueno, quería comentarles la situación edilicia de la escuela. Es una escuela rural que tiene clases todo el año, de enero a diciembre, porque tiene periodo especial de clases, y esto hace que sea muy necesarios los espacios para la escuela. Tenemos un invierno crudo, con días que perduran las heladas, con días de nieve, muchos días de lluvia, veranos, enero, febrero suele ser muy caluroso. Entonces, esto complica, por ejemplo, a la hora de las actividades de gimnasia. La gimnasia se tiene que hacer prácticamente al aire libre. Entonces, toca unos días de estos de inclemencia climática y la actividad programada no se puede desarrollar porque no hay un aula alta como para hacer una práctica deportiva, ni de tamaño grande como para desarrollar cualquier actividad. No, ese día no se puede hacer la gimnasia prevista. Sucede lo mismo con los recreos. Toca un día de mucho viento, muy frío, lluvia, y los niños, los recreos los tienen que pasar en su aula, porque no tienen un lugar cubierto donde puedan estar todos juntos desarrollando la libertad de un recreo. Hay dos aulas que tienen tamaño 2x3, 2x4, y los niños están apretados trabajando en esas aulas, hacinadas, no pueden moverse correctamente en los espacios que hasta están establecidos, cuáles son los espacios que deben tener los niños en las aulas. Bueno, no están uno al lado del otro, no hay espacio, no existe el espacio adecuado. Los actos escolares, las presentaciones ante la familia de nuestros niños y niñas, también no hay un lugar cómodo para desarrollarlo. Tenemos un acto y entonces hay la mitad de los presentes pueden hacerlo en esa salita de usos múltiples pequeña, y la otra mitad tiene que abrir la puerta y mirarlo de afuera, o abrir la ventana y mirarlo desde la ventana. No podemos estar todos juntos en estos actos donde queremos participar de esa actividad de nuestros niños y niñas. No puede estar la familia todos juntos cómodos, no tenemos espacio. Tampoco está el espacio para que puedan compartir un desayuno, un almuerzo, un momento de integración donde deberían estar todos juntos, como sucede en las otras escuelas. Acá no hay comedor, no hay una sala para albergar a todos juntos. Entonces, el espacio de integración, de sociabilización, de aprendizaje, que debería ser el almuerzo compartido entre todos, bueno, hay un grupo que debe desarrollarlo en su aula. No puede integrarse al resto por falta de espacio. El jardín se desarrolla en una casita que alguna vez se construyó para algún docente rural. Bueno, como la casita estaba libre y hacía falta un lugar para el jardín, los que toman las decisiones decidieron, en vez de construir el jardín apropiado, que el jardín se desarrolle en la casita, con espacios que son para adultos, no para niños y niñas. Entonces tampoco está eso que está arreglado, que debería desarrollarse dentro de un jardín, no se está desarrollando plenamente, porque es un espacio para grandes, no para niños y niñas. Bueno, todo esto que les cuento, trate de apretarlo por el espacio de la radio. Lo pueden ver a simple vista cualquier día que pasan por la escuela, una escuela muy pintoresca, muy linda para la foto, pero tiene todos estos problemas que están a simple vista. Cualquiera que va a ver el tamaño de las aulas, va a ver el tamaño ese de eso que es de uso múltiple, que más de 12 adultos no cabrían. Todo esto se puede ver en la escuela. En el 2015 hubo una licitación de ampliación, se dio de baja. En el 2016 hubo otra ampliación, otra licitación de ampliación. Nunca se supo qué pasó con eso. Y desde octubre del 2018 nos vienen prometiendo dos aulas como paliativo de todas estas falencias, y bueno, ya van 2 años que estamos preguntando y preguntando, mandando notas, siempre acompañados por toda la comunidad, docentes, auxiliares, familias, siempre estamos pidiendo por nuestra escuela y no obtenemos respuesta. Así que bueno, era un poco situar la realidad de la escuela aprovechando el programa de las señoras Ale y Liria. Gracias por escuchar. Qué problema, ¿no? Esto de las promesas incumplidas. Y qué recurrente también, ¿no? Porque además, lo que relata esta mamá es algo que ocurre en muchas escuelas, y ahí no importa si son urbanas o rurales. Tampoco el nivel, ¿no? Porque acá, sí, acá en El Hoyo hay una escuela de nivel inicial, un edificio que hace muchos años y no se inaugura todavía. También la escuela técnica de nivel secundario, hay una promoción que empezó con la promesa de que iban a construir el edificio, y bueno, todavía no sabemos nada. Está el terreno, yo lo he visto, hay un cartel que dice sobre la ruta al lado de la escuela 81. Sí. Bueno, y ni hablar de los terciarios que ocupan edificios de primarias, ¿no? Sí, sí, sí. Y también otra de las cosas que trae esto a colación es que cómo comenzar las clases, ¿no?, en esta época de pandemia, con un protocolo, con algo que nos proponen, ¿no? Y que a nivel espacio no es viable. No es viable, sí, sí. Sí, esto de los espacios, de cuidarnos, que en realidad, más allá del momento de pandemia que estamos atravesando, en lugares cerrados donde se tiene que dar clases, también tiene que existir la amplitud para que el niño pueda expresarse, ¿no? Que pueda moverse, ¿no? Que sea, sí, algo tan pequeño donde solo tenga la opción de quedarse sentado. Sí, es un tema que es una realidad que atraviesa la educación. que atraviesa más allá de la pandemia. Sí, sí. Y sí, que sí, ahora aflora. Se visibiliza más. Sí. Y nos están mandando mensajes. Mm. Nos mandó un mensaje Ana, que nos escucha muy bien desde Puyén. Las vías de comunicación, ella seguramente nos está escuchando por la app, ¿no? Bueno, para comunicarnos, para que, quien se quiera comunicar o mandar mensajitos a través de WhatsApp, el teléfono es 2944-917288, Radio Fogón 97.3. En el Facebook también está Américo Fogón, nos pueden encontrar ahí. Nuestro programa, Luz de Niñez, tiene una página en la cual vamos a ir volcando también cada uno de los programas para quien quiera escucharlo o volver a escucharlo. Y también está el blog, que es radiofogon.blogspot.com. Valentina también nos dijo que nos está escuchando muy bien. Agustina, desde el Coigüe, nos escucha muy bien. Así que a medida que nos vayan mandando, nos dan más fuerza para seguir. ¿Qué te parece si para entrar en clima escuchamos un cuento? Vamos. El cuento lo regala Paola desde Lago Puelo para todos los niños que nos escuchan. La niña de los pájaros. Érase una vez una niña que lo tenía todo para ser feliz, pero no lo era. Cuando le regalaban un juguete, pensaba en el juguete que le habían regalado a su hermano. Cuando le traían un pastel, pensaba en el helado que se había comido el día anterior. De hecho, esta niña no estaba nunca allí donde estaba. La llamaban la niña de los pájaros, porque sus pensamientos volaban sin parar dentro de su cabeza, y ella se dejaba llevar por ellos, lejos de lo que vivía, como sobre las alas de los pájaros. De tanto volar sin posarse nunca, la niña se inquietó, y luego se sintió muy cansada. Al final, enfermó. Varios médicos la visitaron junto a su cama, pero ninguna pastilla ni ningún jarabe pudieron curarla. Fue entonces que yo, la rana, decidí ir a verla. El primer día le llevé una frutilla y le dije, pruébala. El segundo día le conté un cuento y le dije, escucha. El tercer día la niña me esperaba sentada en la cama. Me sonrió y preguntó, ¿qué me traes hoy? Estaba curada. Había descubierto qué es comer una frutilla cuando se come una frutilla. ¿Qué es escuchar un cuento cuando se escucha un cuento? A partir de aquel día, la niña vivió feliz, porque había descubierto el poder de la atención, que da a cada momento un sabor distinto. Bueno, gracias Paola por ese cuento hermoso. A continuación vamos a escuchar dos temas musicales. Uno es La Vicuñita, de Magdalena Fleitas, y el siguiente es Para la Guerra Nada, y lo va a interpretar Gabriel Medina, que es nuestro compañero de la Escuela 58. A disfrutar. Cantando y bailando para

No olvidemos que la pedagogía se nutre de la psicología, de la sociología, de la antropología, para poder dar para poder contribuir a que la pedagogía a la educación dé un aporte significativo y real, ¿no? De acuerdo al contexto histórico y social que uno vive. Y es por eso que consideramos que estamos en una bisagra, ¿no? La pandemia, al sacarnos, entre comillas, de las instituciones, de los edificios, nos encontramos en un lugar en el que, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Así que por eso intentamos dar luz un poco con esto de las pedagogías. Claro, y además, bueno, esto de las corrientes pedagógicas es como que hacen un recorrido, ¿no? A medida que va apareciendo otra, no es que va, como dijiste vos, va suplantando la anterior, sino que va haciendo aportes. Enriqueciendo. Y con respecto a la pedagogía conductista, que es la que hoy intentamos cuestionar, interpelar, conocer en otros casos. Comparar. Exacto. Por ejemplo, para el conductismo el aprendizaje se basa en conseguir un objetivo. No se tiene en cuenta el proceso. Bien, si tomamos en cuenta esto, no importa cómo yo llegue, lo importante es llegar al objetivo. El siguiente, por ejemplo, el aprendizaje se centra más en el profesor que en el alumno. O sea que la fuente del saber sería el maestro o el profesor. El niño no estaría teniendo ningún saber desde esta corriente pedagógica. Que es un poco lo que después se plantea, ¿no?, Paulo Freire, ¿no?, que ya no se toma más al niño como alguien a quien se lo llena de contenidos porque no trae nada. Entonces, justamente la pedagogía crítica plantea eso, que el sujeto, que el aprendiz, es alguien que tiene toda una historia atrás. No es que llega a la escuela vacío, por así decir. Es verdad, está dentro de un contexto político, económico y social. Y cultural. Bueno, este aprendizaje se basa en una evaluación para saber si el alumno ha conseguido los objetivos marcados. Para esta pedagogía es muy importante la evaluación, que dé cuenta de lo que aprendió. Por eso las evaluaciones escritas, orales, lo cual no se cuestiona que esté mal, sino que sea la única manera de dar cuenta de, ¿no? Este aprendizaje, el profesor, como fuente del saber, se muestra como orador ante el alumno, ¿no? Y el alumno como un receptor de contenidos. Entonces ahí tenemos las cátedras en la cual uno escucha al profesor y toma apuntes, en el cual no es necesario intervenir porque justamente el alumno no tiene nada que aportar. Es un receptor. El aprendizaje se basa en una participación que no es muy activa por parte del alumno, hasta que llega el momento de evaluar. Es una experiencia externa, el estímulo, seguir una respuesta, obtener una conducta observable. Podemos decir que el conductismo es parte de una descripción de la conducta a partir del estímulo, ¿no? Si yo, por ejemplo, la campana es un ejemplo que cuando uno se pone a investigar sobre pedagogía, sobre conductismo, aparece un experimento que hacían que ante la campana había una reacción, ¿no? Entonces, ante un estímulo se espera esa reacción. El aprendizaje se basa en eso. Por eso los castigos, por eso los premios. Bueno, por suerte se siguió investigando y así apareció la pedagogía cognitiva, la constructivista y la pedagogía crítica. En cada uno de los ámbitos educativos, en la educación en general de un país se va adhiriendo a una corriente. Y ahora, bueno, tenemos que rever todo eso porque tenemos que ver hacia dónde vamos con esto de no poder estar en un edificio educativo, ¿no? Sí, y además, o sea, se va adhiriendo a una corriente, pero también se siguen tomando algunas cosas de las otras corrientes. Eso también, viste que lo hablamos recién. Como decíamos, ¿no? La vez anterior hablamos de Paulo Freire y él lo que proponía era un cambio en el proceso de aprendizaje mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo en el que vivían, en el que viven los niños, para propiciar la elaboración de normas de convivencia, que no era así como lo que vos estabas hablando antes, que era esto de los castigos. Claro. La pedagogía crítica plantea una construcción del conocimiento en conjunto. Claro. Una relación bidireccional. Claro, eso iba a decir. Porque en la anterior, en la pedagogía conductista es direccional. Hay algo de la pedagogía conductista que yo, particularmente en mi práctica, rescato, que es lo memorístico. Claro, lo memorístico a partir de algo significativo para el niño, ¿no? Cuando el niño comprende, por ejemplo, las tablas de multiplicar, de dónde salen, dónde las construye, dónde se ve, se da cuenta que es mucho más fácil si las memorizo a la hora de resolver una cuenta, me sirve. O sea que es una estrategia, no el medio para aprender la memorización. Es simplemente comprender para qué. No es lo mismo usarlo como un recurso, la memorización. Por ejemplo, una poesía. Es hermoso memorizar una poesía, pero no que sea la única manera de aprender, donde no hay un significado, donde no el niño o la niña o el sujeto no se apropia de eso que está repitiendo, ¿no? Bueno, ¿cómo seguimos, Lidia? Una cosa que acá para destacar, ¿no? En la pedagogía crítica dice Paulo Freire que la perspectiva que adopta la pedagogía de la liberación o crítica es en cuanto a las cuestiones de fe, ya que considera que para liberar a las personas de la ignorancia es necesario desligarlas de las supersticiones, creencias, a través de la búsqueda y la aplicación de métodos para cambiarlas. Como que no tiene nada que ver esto, ¿no? El tema de las... ¿cómo diría? La creencia, por ejemplo, él hablaba de la cultura del silencio, ¿no? Que el respeto, ¿no? Mostrar respeto quiere decir que uno está bien educado. O sea, estar en silencio cuando un adulto habla, como si esa persona que se le demanda el silencio no tuviese algo para decir, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es poder repensar dónde estamos educando como adultos, adultos en la familia, en las escuelas, rever. Y la verdad que para hacer este programa, Lidia, uno tiene que ponerse a refrescar muchas cosas, ¿no? Así que seguimos refrescando y aprendiendo. De eso se trata. Cuando uno es maestra, tiene que estar en permanente formación, autoformación. A veces no es necesario tener que tomar un curso. A veces uno tiene la inquietud y la necesidad. Y bueno, por eso lo hicimos esta vez. Les sirve a quienes nos escuchan. Esperemos no ser tan rebuscadas con esto de las corrientes pedagógicas, pero la verdad que lo hacemos con mucho amor e intentamos que vean puntos de vista diferentes. Siguiendo con esto de las corrientes pedagógicas, hoy vamos a hablar de Olga Cosentini, que ella adhiere a la pedagogía crítica. Vamos a escuchar un poquito quién es Olga. Vamos a escuchar quién es. Música. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Olga Cosetini nació el 18 de agosto de 1898 en San Jorge, provincia de Santa Fe. Se recibió de maestra en la Escuela Normal de Coronda y una vez egresada ejerció la docencia en diferentes localidades de la provincia. En 1930 asumió la regencia de la Escuela Normal Domingo de Oro de la ciudad de Rafaela. Allí estuvo hasta 1935. Durante esos años afirmó sus principios pedagógicos y llevó a cabo una nueva experiencia educativa, Escuela Serena. A ese movimiento también se le denominó Escuela Activa, Escuela Viva o Escuela Nueva. A partir de 1935, dirigió la Escuela Pública Dr. Gabriel Carrasco, de la ciudad de Rosario. A esta institución se le otorgó el carácter de experimental y quedó a criterio de la directora la propuesta curricular a desarrollar. Así, Olga Cosetini llevó adelante una experiencia pedagógica innovadora y desarrolló entre los años 1935 y 1950 uno de los proyectos pedagógicos más interesantes de la primera mitad del siglo XX en Argentina. Olga Cosetini realizó una reforma en los sistemas ortodoxos de la educación pública. Cambió los formatos cerrados y rigurosos de las clases tradicionales, potenciando un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la estimulación y la creatividad de los niños. Se buscaba que los chicos interactuaran con la naturaleza y con el mundo social, así como también eran bien valoradas las excursiones y actividades al aire libre. Su hermana, Leticia Cosetini, fue fundamental en el desarrollo de esta nueva práctica pedagógica, ya que sumó el arte, coro, teatro, danza, poesía y música, a la escuela de Olga, para hacer un cambio en la experiencia del aprendizaje. El proyecto de la Escuela Serena fue cancelado durante el año 1950 en la presidencia de Juan Domingo Perón, por no adaptarse a las normas impuestas por el gobierno nacional. En 1955, tras el derrocamiento del presidente Perón, Olga fue designada inspectora de escuelas de Santa Fe, asesora del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral hasta 1964 y desempeñó las funciones de directora de escuelas de la provincia de Buenos Aires a partir de 1958. Falleció en Rosario el 23 de mayo de 1987. Las hermanas Cosentini. Ahí escuchamos el informe de Olga Cosentini, doble S y doble T. Ellas eran hijas de inmigrantes italianos. Los padres de ellas también eran maestros. Ellas dedicaron su vida a la educación. Puntualmente, Olga fue la que llevó adelante la propuesta de esta escuela experimental, a la cual Leticia, su hermana, también maestra, se suma después. La propuesta estaba basada en el arte de vivir, de convivir y de convivir en la escuela. Los niños y niñas dicen que eran los protagonistas como sujetos activos y no solo destinatarios como lo planteaba en ese momento el conductismo. El exministro de Educación, Juan Mantovani, las alienta y apoya para desarrollar esta propuesta innovadora que ella tenía pensado. Las ideas y las propuestas estaban orientadas hacia el respeto por la personalidad de cada niño y de cada niña. Era necesario un detenido estudio de la personalidad de cada uno de ellos. Y, por ejemplo, viste que vos hablabas de la campana. En esta escuela no había campana. Hay testimonios de exalumnos de Olga y de Leticia que dicen que ellos escuchaban una música y ya sabían que era la hora de salir al recreo. Y bueno, eso, y el papel del arte, ¿no? De la música, de la danza, eso lo dice el informe, ¿no? De todas las artes, la plástica. La danza. Sí. Leticia, hay una película hay una película muy linda que dura un poco más de 40 minutos, que es un documental. Piazza es el director, que reúne a los exalumnos de la escuela, donde ellos dan el testimonio y cuenta y reconstruyen a través de ese documental la escuela de la señorita Olga. Ahí muestran cómo ellos disfrutaban de cada momento, y Leticia cuenta que no había una maestra de plástica, no había un profesor de música, porque todo estaba integrado. Estamos hablando de una escuela pública, eso es importante destacar. En Argentina, esta experiencia fue en el año 1930 hasta el 35. Después, esa fue la primera experiencia en la escuela Domingo de Oro, y después, desde el 35 al 50, 1935 al 50, dura la escuela Serena. Pero no todo es color de rosa. Finalmente, por decreto, la sacan a Olga de la dirección. Después de 15 años de haber estado impulsando esta nueva manera de enseñar en una escuela pública, ella ya tenía colegas, docentes que comprendieron y siguieron la propuesta. Así que bueno, si bien ya no estaba Olga en la dirección, siguió un par de años más, pero bueno, con el tiempo pasó a ser parte de, como de cualquier otra escuela pública. El sistema, digamos, fagocitó esta manera de trabajar y bueno, se disolvió. No fue algo que siguió. Sin embargo, hoy la estamos revalorizando, y además tuvo, digamos, muchos premios, escribió libros. Los libros que escribió, fue Escuela Serena en el año 1935, El niño y su expresión en el 1940, Escuela Viva en 1942, y El lenguaje y la lectura en primer grado en 1976. Y bueno, y una cosa que buscaba esta Escuela Serena era que a través de todas estas cosas, del arte, ¿no?, el niño se estimule y lograr que sea después un ciudadano, ¿no?, participativo y libre pensador. Claro, habría que ver, en ese momento no era lo que la escuela pública buscaba, tal vez, ¿no? Era como muy revolucionario para el momento. Sin embargo, hoy lo vemos como muy natural. Es eso lo que queremos de los chicos, que puedan expresarse, mostrarse su personalidad y crecer, ¿no? Y otra de las cosas también era el rol de la familia. Era muy importante para ella. Ella recorría los barrios, hacía participar como que atraía a la familia, a la comunidad, a la escuela. Era escuela y comunidad, también era como bidireccional, ¿no?, como lo que estábamos hablando antes. Misiones comunitarias, les decían, y salían los chicos. Por ejemplo, en la película muestran un grupo de chicos con un microscopio. ¿En qué lugar estarían? No lo sé, pero hay personas adultas mirando a través del microscopio. Las clases eran al aire libre, y de repente después volvían y hacían laboratorio. Y los dibujos que muestra ese documental son fantásticos, los dibujos de los chicos, ¿no?, en los cuadernos. Olga muere a los 88 años de edad. Leticia era un poco más joven y creo que llega a los 100, Leticia. Pero bueno, nos dejó un gran legado, y la verdad es maravilloso leerla. Vamos a ver si podemos encontrar alguno de sus libros y poder leerla ella misma, ¿no? A quien sepa, en alguna biblioteca que esté en papel, ¿no? Uno, es mucho más fácil para mí personalmente leer en papel que en la pantalla. Incluso hay gente de ese momento, personalidades, celebridades que se han acercado, ¿no?, o les han hecho saber de lo bueno que era ese proyecto. Uno es Julio Cortázar, Javier Villafañez, que es un titiritero que no hace mucho que se nos dejó, también participó de esa experiencia, y así, bueno, un montón de poetas. Gabriela Mistral. Hubieron muchos referentes culturales que reconocían a Olga Cosentini en ese momento histórico como un referente del cual apoyar, ¿no? La verdad que fue una lástima que la sacaron, ¿no? Sacaron por cuestiones ideológicas y políticas. Cuando la sacaron, alegaron, dice que fue cancelado durante la presidencia de Perón por no adaptarse a las normas del gobierno nacional, acusada de aplicar ideas educativas contrarias al gobierno. Los exalumnos cuentan que cuando fueron a destituirla, digamos, de hecho, tapiaron el acceso de la casa de Olga a la escuela, y que pudo resguardar Olga algunos cuadernos que después salen a la luz, porque cuando fueron se llevaron bastante material que tenían, ¿no? De lo que significaba la escuela. Bueno, maestra Liria, ¿qué le parece el programa hasta el momento? Vamos bien, creo. Bueno, nos gustaría que nos manden algún mensaje a las vías de comunicación, ¿no? Al 2944-917288, ese es el teléfono de la radio, y quienes tienen nuestros teléfonos personales nos pueden mandar también. Y también nos pueden buscar en nuestra página, ¿no? Luz de Niñez, ahí nos pueden escribir. Claro que sí. Ahora vamos a dar paso a... Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Sin Miedo, de Rosana, y Mapa Tesoro, de Nicolás Ibarburu. Escuchamos. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo a sentir. Manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Sin tu amor de ropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Mejor vivir sin miedo, mejor vivir

niñas y niñas. Hablar de la familia y la escuela es hablar, en primer lugar, de la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Y en segundo lugar, de la necesidad de una colaboración estrecha entre los padres y los educadores. La participación de los padres en la educación de los hijos debe ser considerada esencial y fundamental, pues son ellos los que ponen la primera piedra en ese importante edificio que marcará el futuro de cada ser humano. Y bueno, pensando en esto, ¿no? ¿Qué quiere decir que las familias tienen que enseñarles a multiplicar, restar, sumar, dividir? ¿O estamos hablando de otro tipo, ¿no?, de contenidos educativos, como por ejemplo enseñarle los quehaceres de la casa, que ahí dentro de ese quehacer cotidiano hay un saber que no se está dando a través de un lápiz y un papel sentado, se está dando mientras se vive? Y un poco eso es lo que pensaba Olga. Y Valentina acá nos mandó una cita de Olga que tiene el libro El lenguaje y la lectura del primer grado, así que seguramente nos lo va a prestar para leer. Y nos manda una cita que dice lo siguiente, con pocos recursos económicos, pero con grandes recursos espaciales, la libertad de trabajo, hemos resuelto nuestra labor y descubierto que el secreto de enseñar está en la comunicación entre el maestro y el alumno. Y en la casa sería, ¿no?, entre los adultos, sí, y los pequeños de la casa. ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué quieren aprender? Pero además también nos referimos al papel de la familia como protagonista de la educación de los niños y protagonismo activo, ¿no? El acercarse a la escuela, acompañar el trabajo que se hace en la escuela, ¿sí?, desde la casa. Y también al revés, la escuela, que también lo decía Olga, esto de acercar la escuela a la casa, ¿no? Saber desde dónde viene ese niño o esa niña. ¿Qué saberes tiene esa familia? ¿Qué necesidades? Las vivencias que ellos tenían, los exalumnos decían, ¿no?, que ellos sentían que ir a la escuela, a esa escuela experimental, era como una continuación de su mismo hogar. Porque llegaban y había música, los escuchaban, los esperaban con una sonrisa. Y Nora, desde Mendoza, nos manda un mensaje y nos pide que recordemos que en las escuelas, hoy en las escuelas, hay muchas Olgas. Y otra cosa, ¿no?, hablando de la participación, del rol de la familia en la educación de los niños, ¿no?, y esa conexión con la escuela, con la maestra, ayuda. Que la familia acompaña al niño en su escolaridad, lo ayuda en la autoestima. Exacto, le da seguridad. Poder valorar lo que aprendió a cantar, valorar lo que dibujó con mucho esfuerzo, pero solo. Los saberes que llega, que aprendió y llega a la casa y lo quiere compartir, ¿no? Y al revés, ¿no? Poder llevar lo que uno trae de la casa, es mostrarlo en la escuela. Para que sea valorado por los compañeros, por compartido, los padres. Sí. Bueno, un poco de eso va a haber en el siguiente bloque. Se muestra muy bonito el abanico de saberes que hay en los pequeños a través de sus audios. Vamos a escuchar el audio de justamente Nora, nos regaló algo especial. ¿Qué le parece? En este momento Nora está en Mendoza, pero nos mandó un regalo. Vamos a escuchar a Nora. Soy Maiten. Bueno, Maiten va a salir después donde le corresponde. Son audios para el bloque de los niños. Cartitas al aire. Como estrellitas en un cielo pintado de luna, nos encontramos en este suelo. Hoy te escribo esta cartita que el cartero viento te entregará. Las palabras juegan en el papel porque ellas quieren decirte que todo está bien. Y también está todo bien por aquí, todo bien por allí. Que el sol germina semillas y la lluvia las riega. Que el río canta con los peces y el bosque danza al ritmo del latido de la tierra. Todo está en calma, todo está en calma. Es tiempo de siembra. Bueno, gracias Nora. La verdad que nosotros, cuando comenzó la época de pandemia, mandamos cartas, hicimos cartas al correo, no, las tratamos de llevar en persona a los chicos, y algunos tuvimos respuesta. Es un ejercicio, es algo que antes se hacía, mandar cartas por correo, y esto con la tecnología, mail, WhatsApp, se fue perdiendo. Sería muy bonito recuperarlo. Este también podría ser un espacio, ¿no? Sí, porque además no es lo mismo recibir un mail que recibir una carta de puño y letra. Es verdad. Había otro audio de Nora. Ahora lo vamos a escuchar. En el borde del camino hay una silla. Ese no era. Pero no importa. Cuando lo encontremos, lo vamos a pasar. Nora propone justamente esto, ¿no? Que podamos escribir cartas y que nosotras podamos leerlas acá. Si alguien quisiera escribirle una carta a alguien no, que esté en otro lugar y que quiere escucharla a través de este programa, bienvenido sea. Y ella nos hablaba de chicos en Tupungato que están haciendo radio también y que estarían dispuestos a participar. Así que bienvenida a la propuesta, ¿no? Cartitas al viento le podríamos llamar. Ahora vamos a escuchar el siguiente audio, que es un regalo, una canción. Sí. En el borde del camino hay una silla. La rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Hola, soy Daniela, la bibliotecaria de la escuela número 38, y te invito a aprender este trabalenguas conmigo. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos contaste. Hola, soy Daniela de la escuela número 38 y te quiero proponer un pequeño desafío: aprender un trabalenguas. Dice así: perejil comí, perejil cené, y de tanto perejil me emperejilé. Bueno, gracias a esa canción hermosa, también a esos trabalenguas que la verdad que son para aprenderlo. Sí, y además dice que es Daniela la bibliotecaria de la 38. La 38, ¿sabes cuál es, Ale? Para la meseta. Para la meseta, es la escuela de Cusamen Centro. Así que bueno, buenísimo que alguien participó de allá, de la sí, meseta. Sí, segura, y además lo van a poder escuchar seguramente, si no es ahora en vivo, será de otra manera. Vamos a seguir escuchando los siguientes audios que mandaron para la familia. Si no hay más. Hay música. Viene papando moscas. Bueno, vamos a escuchar Papando Moscas. El tema se llama Pasa el Tiempo. Y después, Barco de Sueños, de Jorge Drexler. Y vamos a pedir un poquito de disculpas por estas inconvenientes, pero bueno, nos estamos acomodando en este programa y no queremos que nada quede afuera. Mientras tanto, vamos arreglando sobre la marcha. Vamos. Vimos que pasó el tiempo y cuántas cosas aprendimos. Y muy contentos por todo lo que hicimos, y más alegres por lo que va a venir. Tiempo pasa tan rápido, rápido como el viento, como las páginas leídas de algún cuento, y cuántas cosas nuevas vamos a vivir. En el principio de tu historia, quizá no esté en tu memoria, los pañales enchastrados, llorando en cualquier lado, andar gateando hasta los primeros pasos, y al ratito correteando por ahí. Los juegos que se inventan, la cabeza bien despierta, queriendo saberlo todo, hablando hasta por los codos. Los amigos que se acercan y acompañan son los hermanos en la vida que elegís. Hoy, hoy, hoy, el tiempo que pasó traerá lo que vendrá. Hoy, hoy, hoy, el tiempo que pasó traerá lo que vendrá. Garabatos en la a patear a la pelota, los dientes que se caen, las puertas que se abren, las canciones que cantamos todo el día y los chistes que nos hacen reír. ¡Oh! Contentos por todo lo que hicimos y más alegres por lo que va a venir. ¡Arriba todos! ¡Oy, oy, oy! El tiempo que pasó traerá lo que vendrá. ¡Oy, oy, oy! El tiempo que pasó traerá lo que vendrá. Los juegos se inventan, la cabeza bien despierta, hablando hasta por los codos, queriendo saberlo todo. Los dientes que se caen, las puertas que se abren, los amigos son hermanos en la vida que elegís. Por todo lo que hicimos, por lo bueno que vivimos,

También, si descargan la app, nos pueden encontrar ahí. Radio Fogón 97.3. ¿Y empezamos? Empezamos, pero antes quiero también agradecer a Analía, una amiga de Madryn, que me dice que nos está escuchando muy bien desde Puerto Madryn. Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de este momento de los niños, de la niñez. Vamos a ir leyendo extractos de una entrevista que le hicieron a Graciela Montes, donde ella habla sobre la literatura, la infancia y el arte. Es Conversaciones con Graciela Montes. Quien compila todo esto es María Emilia López. Y empiezo. Graciela dice que para un chico la experiencia estética es algo totalmente natural. Es algo regular en su vida. Él no necesita demasiados estímulos para instalarse en el lugar del arte porque él sabe jugar. Y el que sabe jugar también sabe que se trata de arte. Sin embargo, muchas veces se le marca que la estética para él es una estética preestablecida. ¿Qué quiere decir esto, Ale? Tengo que responder. Bien, esto, ¿no? De decir, bueno, se encuentra con una hoja Canson, una hoja número 5, tiene que dibujar lo que la maestra le dice, ¿no? Todo muy pautado. Sin embargo, su dibujo es espontáneo y tal vez el sol puede ser de color azul dentro del juego de colores que se permite. Pero bueno, cuando viene una estructura, ¿no? Desde una consigna, ahí el niño se transforma en otra cosa y ya como que deja de jugar. Claro, y esta es la utilización de estereotipos. Es muy común que a veces cuando estamos dando clases le dibujemos un árbol. Y el árbol sí, es algo que tiene un estereotipo y es como que no le estamos permitiendo al niño que tenga propio vuelo, que salga afuera, que mire un árbol, que no es igual al otro, que tiene hojas. Que cante de determinada manera. También. Que cante una cosa y no la otra, ¿no? Que invente canciones. Que lea un cuento y lo reinterprete. Crear. Y lo relate a su manera. Crear palabras. Eso es mágico, lo de crear palabras. Los niños que todavía no comprendieron el sistema o están ahí de comprenderlo, comienzan a crear palabras y empiezan a dártelas para leer. ¿Qué dice acá? Si esto es un tema de combinar letras, bueno, yo ya empecé, tenés que leerme lo que dice. Y ahí entra el juego, para él es un juego y para nosotros tenemos que seguir con ese juego para que pueda darse el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Sí, y otra cosa que dice también, hablando esto de los estereotipos, habla, ¿no?, de lo que decíamos, que los arbolitos no son siempre de la misma manera. Y las caritas, cuando se las dibujamos, son todas redondas y no hay perfiles y no hay cosas violentas, cuando en los dibujos de los chicos sí las hay. Hay búsqueda y hay rupturas. En cambio, dice, se supone que cuando se es niño se debe recibir algo sin conflicto. ¿Qué pensás vos acerca de esto? Y yo creo que, bueno, retomando esto de la pedagogía crítica y lo que decía Olga Cosentini, uno tiene que poder tomar la realidad de los niños, ¿no? Y acompañarlos en esa realidad, que tiene que ver con el no mentir, poder decirles, pero de una manera que ellos puedan comprender. Y acompañarlos en sus miedos, porque eso también es enseñar. Esto me trae a mí a colación el tema de los cuentos, ¿no? Esos cuentos donde siempre el final es feliz. Bueno, ahora en un audio aparece un final que no es muy feliz. Es maravilloso escuchar a los chicos cuando uno le propone, a ver, contá algo. Y no necesariamente tiene que ser algo repetido. Ellos son creadores naturales, espontáneos. Hasta hacen sus versiones de canciones que ya están escritas por otro, pero ellos hacen sus versiones. ¿Qué les parece si ahora comenzamos con los audios tan deseados y esperados? Había una vez Había una vez un nene que andaba por las rocas buscando algún cuarzo y no encontró ninguno. Entonces le habló uno y escuchó esa vocecita y le respondió. Después lo agarró y la vocecita le dijo: no me agarres, que me voy a caer. No me lleves, que me voy a volar. Y el niñito no le respondió. Entonces, después lo puso en su mandala y se lo entregó a la Madre Tierra. Luego le puso algunas hojitas, algunos otros cuarzos que tenía por ahí. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Soy Maiten. Voy a cantar una canción. Una nube mucha suya, que es el pasto y el árbol, con las hojas con sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Hola, soy Nino, vivo en el Puyén, en Bosque Gracias. Voy a segundo grado y voy en la Traffic. Isabela Conquija, viento pampero, acúname a mi niña que perdió su sueño, al sueño de Narú. Voy a pintarle el run run de un gatito, susurros de aire. ¿Cuál es el colmo de un marinero? Ahogarse en un vaso de agua. Soy Aileen González. Voy a cantar una canción. Había un valiente guerrero con una princesa y fue a rescatar a la princesa. Y los chanchos casi comieron a la princesa. Y el valiente guerrero la fue a buscar. Y entonces la fue a rescatar. Chau. Bueno, seguimos con leyendo un poco y debatiendo sobre la entrevista esta a Graciela. ¿Le gustaron los audios? A mí me gustaron. Sí, hay que tener en cuenta esto de que sepan que va a ser escuchado en la radio. Hay algunos que se escucharon muy bien y otros la voz se escuchaba muy lejos. Es un detalle para tener en cuenta esto de hacer radio. Uno aprende todo el tiempo y los pequeños también van a tener que aprender a usar su voz en un dispositivo como es el teléfono, el audio. Ahora la escuchamos, Liria. Como decía, vamos a retomar sobre la entrevista a Graciela Monte. Y en esta parte habla de la experiencia estética y el juego. Dice que forman parte de la vida de las personas desde su nacimiento y son parte indispensable para su desarrollo tanto físico como psíquico y emocional. Esto es, por supuesto, más evidente aún en los niños pequeños. Espacio para la creatividad son, por lo tanto, no solo un derecho, sino una necesidad de los niños. En todas las personas se debe crear la ocasión para que estos espacios existan durante las muchas horas que los niños transcurren en un establecimiento educativo. Entonces, jugando se aprende. Totalmente. Ellos espontáneamente juegan y es a través del juego que aprenden muchas cosas. A mí me ha sucedido plantear un juego en el cual alguno de los niños o niñas me dicen: ¿y cuándo vamos a estudiar? ¿Y cuándo vamos a estudiar? Quieren ir a sentarse, abrir el cuaderno y llevar escrito a sus casas lo que hicieron en la escuela. Entonces, ahí la maestra o el maestro tenemos que comprender esa necesidad que tienen las familias de que den cuenta que lo escrito en el cuaderno es que aprendieron. Sin embargo, es importante tener en cuenta el valioso potencial que tiene el juego, que si ellos lo necesitan a través del movimiento también, ¿no? De las canciones, de los versos. Es un recurso que tenemos que recuperar y no dejarlo libre o solamente para algunos momentos o solo para el recreo. Y además porque hay un vínculo estrecho entre el juego y el arte y el aprendizaje y las formas de aprender. Bien, ¿qué le parece si volvemos a los audios y seguimos disfrutando de ellos? Hola, acá en mi casa preparamos la tierra, pusimos semillas, le cortamos las alas a las gallinas y también tenemos, ¿cómo se dice? Arvejas y zanahoria tenemos en la huerta, lechuga creo, bueno, eso, chao. Tus ojos de oro ves, va a ser mejor que te portes bien. Si lo decides que no, no te ganes nada más. Hasta pronto, niña del palacio. Oh, oh, oh. Yo soy Mateo, vivo en Epuyén, tengo 7 años, voy en la tráfico en mi escuela. Hola, yo soy Mateo, vivo en Epuyén, tengo 7 años, voy en la tráfico en mi escuela. Hacer una adivinanza, la A, ves, anda, la B, besa. La C, reza. ¿Qué fruta es esa? Hola, yo soy Hanna. Vivo en la aldea San Francisco y voy a cantar una canción que le cantaba mi abuela a mi mamá. Adoro mi niña. Adoro mi sol, a todo pedazo de mi corazón. Esta niña bonita no quiere dormir. Va a venir el cuco, se la va a llevar. Hola, yo soy Mateo, te voy a cantar una canción. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría, cosa buena. Cosa buena, y que tu cuerpo para darle alegría, cosa buena. Cosa buena. Hola, soy Maite y les voy a cantar una canción del... La canción del burubú, del brujito de burubú. Había una vez un brujito de burubú que embrujaba todo el pueblo sin condición. Pero un día llegó un doctor manejando un cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. No, todas las brujerías del brujito de burubú se fueron con la vacu, con la vacu. Nalu, nalu. De niñez, repensando la educación. Acompañar a la niñez en tiempos de pandemia. Repensarnos como adultos que acompañamos la niñez. Corrientes pedagógicas, referentes educativos y culturales, el aporte de las familias y la voz de la niñez. La niñez a través de trabalenguas, cuentos, colmos y deseos. Aportes de las familias que acompañan a la niñez. Luz de niñez. Luz de niñez. Repensando la educación. Bueno, hermosos, hermoso escuchar estos audios, ¿no? Ahí hay cantautores, me parece. Vamos a preguntar, pero me da la sensación que sí. Además, habían versiones diferentes de canciones, ¿no? Unos chistes también, hubieron trabalenguas, colmos. ¿Qué más hubo? Un popurrí de... Un popurrí. Y que esto se va a mantener en todos los programas. La idea es que ellos se puedan expresar contando. Felipe contaba qué era lo que estaba haciendo con su familia en esta época, que es el momento de mirar la tierra, de poner las manos en la tierra. Y él contaba todos sus quehaceres y que acompaña a la familia y aprende también, ¿no? Acá estábamos también con el texto de Graciela Montes, que hablaba de que los futuros maestros vivencian la literatura como una experiencia estética ellos mismos. O sea, nosotros tenemos que demandar lo que nos atraviesa también como seres humanos, ¿no? ¿Qué cosas nos hacen vibrar del arte, de la música, de los colores? Si logramos comprender eso, inevitablemente esa pasión se transmite. A veces hasta sin hablar, ¿no? Con nuestro ejemplo, con nuestra manera de ver la vida, de vivirla. Dice, a partir de esa sensibilidad, el arte, de esa sensibilización, como el arte puede a su vez reflexionar sobre su tarea como futuros maestros. Imaginación, creatividad, no son solo palabras bonitas, exigen de nuestra parte una sensibilización y una capacidad reflexiva que permitan que la escuela realmente se abra a espacios donde las personas puedan actuar creativamente, sensibilizarse frente al arte, la contemplación de la naturaleza y a las otras experiencias estéticas. Y una vez más, esto nos trae a la experiencia de Olga, de Olga Cosettini, de quien hablamos hace un rato, ¿no? Justamente de esto, y a mí me gusta esa parte que dice que no sean solo palabras bonitas, ¿no? Que busquemos adentro nuestro, que también tenemos mucho. Bueno, volviendo un poco a esta experiencia de esta escuela experimental de Olga Cosentini y Leticia, En un momento Leticia cuenta que fueron a hacer una actividad fuera, porque era recurrente, lo hacían siempre, de poder salir, la escuela estaba cerca de un río. Dice que en un momento escuchaban los pájaros y Leticia les propone, les pregunta si saben los cantos de los pájaros. Y desde ese lugar surge el coro de pájaros, donde cada uno de los chicos interpretaba un pájaro distinto. Y para llegar a eso, los tuvieron que observar, escuchar, dibujar, investigar. Se apropiaron del entorno donde estaba la escuela. Eso es un privilegio. La verdad que estos exalumnos que cuentan todo su testimonio nos dan, ¿no?, un poco de luz. Y como decía Nora, nosotros sabemos que hay muchas Olgas en diferentes escuelas, más allá de que a veces el sistema educativo pone barreras, inevitablemente, donde hay aulas pequeñas o donde hay aulas superpobladas, pero... Y en políticas educativas también. Claro, de escuelas que no pueden funcionar porque no tienen gas, o porque no tienen agua, o porque no tienen limpieza, o porque no tienen maestros también, ¿no? Porque no les pagaron. Un montón de barreras que el sistema mismo pone. Sin embargo, hay muchas Olgas en las escuelas, en las aulas, tratando de revalorizar el protagonismo de los niños, de escucharlos. Así que bueno, por eso un poco también estamos acá. Queremos que sus voces se escuchen, aunque hoy no puedan estar en una escuela, ¿no? Sí, y bueno, y esos obstáculos también, o sea, hablamos de obstáculos que serían, ¿cómo definirlos? Físicos. Económicos. No, económicos, pero también tienen que ver con... las bajadas de líneas que hay de las provincias a nivel educativo, pero me refiero a nivel curricular. Entonces a veces uno también tiene que jugarse y dentro de esas reglas que nos ponen, jugar justamente y atreverse a hacer experiencias diferentes y a valorar al niño. Claro, ahora en esta época de pandemia, salir del aula es una cuestión necesaria por salud. Sin embargo, salir del aula es el potencial que tenemos las escuelas rurales, ¿no? Que podemos salir, y las escuelas urbanas también, poder escuchar los pájaros, aunque esté en una zona urbana, salir hasta la plaza. Ver a los niños en esos contextos, en el cual cómo se expresan de manera diferente. El simple hecho de, por ejemplo, no escuchar una campana y escuchar la música para salir al recreo, ver qué pasa con ellos, ¿no? Cómo se van sintiendo, hacerlos partícipe de la organización de una escuela sin salirnos de los lineamientos que pide, digamos, en este caso el Ministerio de Educación. Que Olga Cosentini ahí lo decía, ella, digamos, cumplía con la currícula, solo la manera era lo que cambiaba. Claro, a eso me refiero. Incluso, por ejemplo, yo he visto escuelas donde se toma como modalidad, en el momento de ingresar a la escuela, hacer una ronda, tomarnos de la mano y contar las novedades. O sea, que no formarse uno detrás del otro. Claro. Bien. Y eso que son escuelas grandes, o sea, como que a veces no es un impedimento la matrícula, no siempre. O en escuelas grandes o pequeñas es intentarlo, es proponérselo e intentarlo. ¿Qué le parece si ahora hablamos sobre qué va a suceder en el próximo programa? Bien. En el próximo programa hemos pensado que los chicos y los adultos, ¿no?, continúen con colmos, chistes, adivinanzas, canciones. Y a todo esto sumarle, vieron que, a ver, ¿cuánto falta para la primavera? Yo lo dije al principio del programa. ¿Cuánto? A ver, eran 7 días. 7 días. Bueno, entonces con ese motivo que empieza la primavera, queríamos proponerles a grandes y chicos si se animan a escribir algo sobre la primavera, a recitar una poesía. yo me animo a recitar. Me gustan mucho las poesías. Jugar esto con la expresión, bueno, los ademanes no se van a ver porque estamos en radio, pero sí jugar con las palabras y con nuestro tono de voz, tomarnos el tiempo y disfrutarlo. Hay muchas, muchas poesías. Nosotros vamos a traer para el próximo programa para ver si podemos... No es necesario que las memoricen, se pueden leer. Si las memorizan, mejor, pero bueno. Y a veces también hay canciones que hablan de la primavera. Nos pueden sugerir. O pueden cantar también. ¿Qué le parece si volvemos a contarles el número de teléfono al cual nos pueden mandar mensajes? Es el 2944-917288. Es el número de la Radio Fogón. Estamos en la 97.3. Nos pueden escribir también al mail de la radio, radiofogon@hotmail.com. También en el Facebook pueden encontrarnos como Américo Fogón. Y nosotros particularmente hicimos una página que se llama Luz de Niñez, donde vamos a bajar los programas, los vamos a poner ahí, y ya el primero está en la página y ha sido escuchado desde Tierra del Fuego, desde Ushuaia. Sol nos mandó un saludo, que lo había escuchado, que le había gustado mucho, así que... Desde Buenos Aires también. ¿Lo escucharon? Sí, también, sí, qué sí. Bueno, qué bueno. Bueno, ya dada la propuesta para la próxima, vamos a ir con un tema musical. Mi casa, esta casa. ¿Cuál es el colmo de un libro? ¿Sabías que hay chicos en otros lugares de esta hermosa tierra argentina que está esperando que le entreguen una cartita? Una cartita al viento. Te invito a que te animes y escribas tus cartitas para que el cartero viento las vaya entregando en todos los rincones de nuestra queridísima Argentina. Te cuento también que en Tupungato, un pueblito muy pintoresco y rodeado de montañas, en Mendoza, hay un grupo de chicos que también, bajo un proyecto de radio, están esperando esas cartitas del viento cartero. Si te animás, escribí la tuya. Así jugamos de radio en radio a repartir estas cartitas llenas de amor. Soy Maiten. Voy a cantar una canción. Una nube muy suya, que es el pasto y el árbol, con las hojas con sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. Luz de niñez, repensando la educación. Acompañar a la niñez en tiempos de pandemia. Repensarnos como adultos que acompañamos la niñez. Corrientes pedagógicas, referentes educativos y culturales, el aporte de las familias y la voz de la niñez. La niñez a través de trabalenguas, cuentos, colmos y deseos. Aportes de las familias que acompañan a la niñez. Luz de niñez, repensando la educación. Llegando ya al final de... Estamos llegando al final del programa. Apareció el audio de Nora, que se nos había extraviado, y ahí apareció con la propuesta, hermosa propuesta. Maiten salió 3 veces en este programa. Se metió por todos lados y finalmente estuvo también al final. Así que hermosa la voz de Maiten. Queremos dar de nuevo el agradecimiento a la comunidad de la Radio Fogón por permitirnos este espacio, a la Escuela Pública, a la Radio Focus, FM Focus, por también retransmitirnos y dar y regalar este espacio a la Escuela Pública necesaria. También a todos nuestros amigos, colegas que nos apoyan y nos escuchan y hacen sus aportes para que este programa sea lo más comunitario posible, que se escuchen todas las voces que quieran animarse y expresarse. ¿Cómo se sintió, Liria? Bien. ¿Más tranquila? En algún momento yo estuve bastante nerviosa, le diré. Yo también. Pero bueno, sepan que somos nuevitas en esto de radio, pero como nos gusta aprender, lo tomamos como un desafío. Así que el próximo lunes nos van a poder escuchar otra vez en vivo con la propuesta del lunes. Ya vamos a estar en primavera. Sí, y bueno, esperamos a ver que si tenemos sorpresas. Pueden aparecer sorpresas. Vamos a seguir con el tema de corrientes pedagógicas. Vamos a tener otro referente cultural, educativo importante para compartir con ustedes. Y nada más. Deseamos que se sumen a quienes saben nuestros teléfonos, pueden mandarnos, y si no, también al de la radio, a la página, podemos leerlos también, a las propuestas que tengan. Nos ha llegado a la página, nos pidieron que hablemos sobre pedagogía Waldorf, así que seguramente lo vamos a tocar en algún momento, ¿sí?